Bienvenidas, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de La Luna y Compañía, donde quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir 120 minutos de sentimientos, de poemas, relatos y música tranquila. News en español también, por supuesto. Hoy ya tenía ganas de decirlo esta temporada. Por fin llega uno de esos especiales, uno de esos programas que uno le puede dedicar algo más del tiempo habitual, mimarlo, cuidarlo y ofreceroslo a vosotros. Tengo más en el cajón por ahí guardados esperando otra oportunidad. En breve los iremos sacando. Pero hoy, bueno, ya sabéis, si sois habituales, que este programa en estas últimas temporadas tiene como dos partes. Una primera hora más de palabra, en la que los poemas y los relatos son los auténticos protagonistas. La música, pues sí, que tiene una función de acompañamiento. Algún tema musical suena aquí, cantautores, etcétera, etcétera. Y una segunda hora más dedicada entera o prácticamente entera a la música, ¿no? Ella es la protagonista de la segunda hora. News en español, news en general, bandas sonoras, música experimental, poco son las bases de esta segunda hora. Y hoy, como nuestro protagonista es músico, pero a la vez es poeta, pues me ha ocurrido unir esas dos horas y disfrutarlas con las canciones, los temas musicales y los textos de nuestro invitado, el guipuzcoano Sergio Zurutuza. Hoy él y sus 25 años en el mundo de la música, porque con motivo precisamente de ese aniversario ha publicado un triple álbum en físico, cuádruple en digital, que nos sirve como base, ¿no?, para este programa, junto con otros temas y, como os decía, textos escritos, poemas que él nos ha enviado, pues son, como os decía, la base de un programa que va a tener esa unión, ¿no?, de ambas horas. Ni la primera va a ser tan de palabra como habitual, ni la segunda tan musical como siempre. Unificamos, unimos ambas y vamos mezclando a lo largo de estas próximas dos horas sus textos y su música. Espero que de una forma además lo podáis conocer, porque tiene una música muy diferente, muy diversa a lo largo de todos estos años, 25, como os he dicho anteriormente. Ha evolucionado, ha cambiado. De hecho, su última fase, con otro nombre y otro tipo de música, pues lo hemos dejado al margen porque queremos un poco centrarnos en estos primeros 25 años, pero hoy en día también se atreve hasta con el autotune. Con eso os digo todo, queridos oyentes. Pues bueno, dicho todo esto, en esta presentación hoy más extensa de la habitual, ya sabéis nuestro menú. Hoy un especial Sergio Zurutuza, que espero y deseo de corazón que os guste y sobre todo que le guste al protagonista. Así que, como siempre, os invito a entrar en este programa, poneos cómodos, a ser posible ajustaros los auriculares, volumen y comenzamos. Thank you. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Sergio Zurutuza. Nació el 26 de mayo de 1976 en Donosti. Sus primeros escarceos musicales comienzan a los 12 años, tocando el trombón en la fanfarre Tierrita Ra. Luego empezaría a tocar la guitarra, formando un grupo de punk heavy llamado Tom Tom Makut. En 1998, la fanfarre Tierrita Ra da un cambio musical, transformándose en una especie de orquesta de rock sinfónico, con gran éxito durante más de una década. Sergio se define como compositor, productor, músico multiinstrumentista, técnico de sonido y poeta. Thank you. Sergio ha publicado 10 álbumes y 2 EPs. En 2022, para celebrar precisamente sus 25 años de carrera musical, lanza un triple álbum recopilatorio, físicamente, ya que en digital es incluso un álbum cuádruple, con un abanico de canciones diversas en cuanto a estilos y matices que resumen su carrera musical, tanto de su época con Tirritarra como ya en solitario. Lo ha llamado la imaginación de un caos vital, y en él se pueden escuchar también colaboraciones con el Orfeón Donostiarra, Goiargi Abez Batza y Sotoboce Orquesta, entre otras. Thank you. había que hacerlo. Delicada decisión que te transmuta en arquitecto de un refinado consuelo a través de la piel que siente sin hablar. Y los oportunistas encuentran remedio a sus neuras en la venta ambulante de egos que no se quiebran. Ninguno de ellos se deja ver por la zona de misión, tal vez por la falta de libertad que les produce el miedo a lo diferente o no establecido. Tanto cascabel en cuellos y mentes produce falta de empatía y apatía. Creen que un pensamiento producido por el aburrimiento representa una carencia de los latidos sin resolver. Habrá que provocar un encuentro visceral improvisado para comprobar si las alas funcionan y a su vez definir y moldear lo que se puede demostrar sin recaer en los aplausos de un protocolo. Que viajen desnudos de orden y concierto los sentidos de lo aprendido, sin que nada sea lo que realmente es, y así vencer a la podrida manía que tiene quien solo quiere tener, a los ojos descuidados de miradas, a los crecientes oídos que confundidos podrán reflexionar entre lo vivo y lo vital. 17 de septiembre de 2017. esta brisa. Vamos a escuchar a continuación Gold Games. Grabado con guitarra clásica en una sola toma y semi-improvisado. Pertenece a su álbum Skin, Piel, y como dice Sergio, hay una cosa segura en este mundo, y es que el amor siempre insiste, a pesar de todos los problemas. Con todos vosotros, Gold Games, cuando entre la oscura pesadilla aparece la luz. Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Entre la niebla. ¿Será que será suficiente ser consciente, tal vez permanentemente decadente, o quizá solamente tenaz, con la veracidad sin consuelo y los pies rotos de tanto? Para cuando suene la libertad, poder encontrar la mirada de quien merece, sencillamente el amor que te sabe distinto, sin prejuicios ni juicios, ni falsas apariencias, sin duda, con elocuencia y alzando el sedante vuelo, merecida recompensa ante pájaros que no cantan, ni la mierda espantan, ni calientan los huesos, desobediencia y el sabor del saber en ya tanta soledad. Me fui, ya volverás, cuando se haga paz el momento y lleno este vacío, sin tanto que decir ni tampoco recibido, libertad en mis manos, llenas más allá del apático ruido. Sabed que uno es igualmente, aunque nadie le quite el sudor del alma, ni la calma viene, si no se persigue, anclados en burbujas, sedientos de basura. Por mí, ya la ternura y silencio, en este lugar del viento que mece los problemas, y la esencia se hace luz. Serenamente, en el día del suelo pálido, opaco, invierno al sol y ojos verdes, finales de diciembre, cesó la búsqueda en la rueda de las mentiras caducadas, y en cambio no el olor a deseo y la sed cautiva, solamente fue prohibida la sentida manía de permanecer en pie cuando todos parecían mirar a otro lado, desconsolado. Pero llega la mañana con su canto, y es entonces cuando duermo, con todo ello, ruido inhóspito, clareando la creciente y espantosa compañía de quien la huida le supo a miel, pared con pared. Pero ahora sí, asiento sentir, descubro en el no muerto del equilibrio soez dividendos divisorios y algún que otro recuerdo. Para ayer ya hubo suficiente, para mañana sobradamente, para hoy descanso. Para ti un corazón pleno, estreno vuelo y perdura, frenética salud de molinos, aplauso seco y vino. Entre las voces hay niebla, y entre la niebla estoy yo, y es hoy cuando te miro y pienso, ese soy.